más lágrimas de despecho por todo el daño que te han hecho. Sé que estás cansada de sufrir y de llorar. Siente que no comprenden tu situación. Lo que has vivido, pero eres una guerrera y de pie has permanecido. La confianza has perdido por tu corazón herido. De nuevo enamorarte pa' ti no tiene sentido. Eso lo entiendo y sé que mucho estás sufriendo, pero conozco de un amor real que es estupendo. No estoy mintiendo, un día sanó el corazón mío. Te soy sincero, verte sonreír mi desafío. Por eso le pido a Dios que cuide de ti, princesa. Poder ser tu refugio en la tormenta que atraviesa. Sé que no soy perfecto, pues tengo mis errores, pero lucharé para proteger tus ilusiones. Y aquí estaré para ti, mi amor. No dejaré que pase más solo. Cuenta conmigo en el camino. Deja que pueda ser parte de tu destino. Sé que es tan difícil en tu vuelta en la mente. Tanto daño emocional y sentimental. Duro tu corazón. Responda de tanto sufrimiento. Sé que el amor se esconda. Todo lo bueno ya se fue por la borda. Desilusión ha sido varias y las heridas son hondas. Cansada del maltrato, de los malos ratos, pero aquí estoy yo para complacerte cada rato. Tú debes confiar en este amor puro y sincero que te brindo yo, beba. Yo sí que te quiero. Te trato como reina, como una princesa, mirando tu carita y contemplando tu belleza. Dame una oportunidad para poder amarte. Tú serás feliz, no voy a maltratar. Tu corazón necesita sanar esas heridas. Yo tengo la receta, amor que no se olvida. Date una oportunidad que tú te lo mereces. Esto es puro y real y sin intereses. Sé que es tan difícil en tu volver a mal. De tanto daño emocional y sentimental. Tan roto el corazón. Te prometo que en mía tú puedes confiar. Sé que es tan difícil en tu volver a mal. Que no importa cuán profunda haya sido la herida.